Hay dos verdades innegables. La primera es que desde su creación el automóvil no se ha detenido. Y la otra, que nosotros tampoco. Somos Carros y Más. Carros y Más. El programa que te brinda toda la información y tendencias en el mundo automotriz. Desde ahora y hasta las 7 de la noche. Carros y Más. Con Guaroa Viñas. Muy buenas tardes. Lunes, señores, qué pero. Qué cool. Sean ustedes bienvenidos a Carros y Más Radio. Iniciamos como iniciaremos siempre, dándole gracias a Papá Dios, que es quien nos ha dado la vida, agradeciendo a nuestras familias que son tan consideradas con nosotros y a cada uno de los patrocinadores que día a día van confiando en el trabajo que ponemos aquí para la exposición de sus marcas. A las cuales le agradecemos mucho también, porque si no, esto sería casi imposible de mantener, ¿verdad? Así que mi Instagram, el de Guaroa Ubiña, nada me hace enseña. Mi Instagram es @guaroaubinas, @guaroaubinas. Sí, para las personas que tengan una comunicación más directa conmigo, siempre, siempre, 100% garantizado, respondo preguntas por Instagram. Dayana José. Muy buenas tardes a todos. Agradecidos de que ustedes estén nuevamente en sintonía, conectados con cada uno de los que estamos aquí desarrollando contenido de mucho valor para toda nuestra audiencia. Recordarles que ya estamos en el live en carrosymas.tv y que nuestro teléfono es el 809-683-9999. Está facilito. 683-9999, porque incluso en el día de hoy vamos a seguir regalando cosas. Obsequiándole cosas. Y no se pierdan que como Guaroa se va de viaje, el dinero que le corresponde a él de este mes lo vamos a estar utilizando para regalar más cosas en su ausencia. ¡Qué lindo! Una manera de poder compensar. Muy bien, muy bien. Es que se larga del país, entonces este tenemos que llenar como la ausencia que él va a tener, pero nada, puede seguir. Qué santo chitazo. Sí, bueno. Valioso. Se muy bien, con lo muy ajeno. Bien. Eso es fantástico. Wow. Y nada, recuerden que pueden seguirme en @DayanaJosé, @DayanaJosé. Julián. Buenas tardes a todos los radioescuchas que nos sintonizan de lunes a viernes por acá por La Roca 91.7, Carros y Más Radio. Agradecido de Papá Dios que nos permite este inicio de semana, señores. Vamos a ponernos metas, vamos a ponernos metas a corto plazo, pero ponerle una actitud positiva y nada, ser perseverante. Un día, o sea, ya tarde lluviosa, vamos a tratar de hacer chocolatico en la casa, lo que está en la casa, lo que está en los vehículos, tratar de llegar a su casa. Brindan, que yo tengo sintonizando, permiso. Sintonizando Carros y Más Radio. Recuerda que puedes seguirnos por nuestras redes sociales, @JulianMercedes1, @JulianMercedes1. Así que adelante, Neuli. Así es, muy buenas tardes a todas las personas que están en sus vehículos, a las personas que están en sus hogares sintonizando La Roca 91.7. No muevas el dial, manténganse 91.7, que acaba de iniciar el verdadero concepto automotriz en República Dominicana, donde usted obtendrá todas las informaciones del mundo automotriz, Carros y Más Radio, a nivel nacional e internacional. Recordarle que me pueden seguir por las redes sociales, @DNS Autoasesoría, todo lo que tiene que ver con el mundo automotriz. Señores, y nosotros vamos a arrancar de inmediato con las noticias. No sin antes, a nosotros nos está acompañando esta tarde el señor Tony Cueto. Su servidor. Que va a estar también acompañándonos. Él está viniendo constantemente seteándose porque entiende que él puede darnos mucho soporte cuando ahora se vaya de viaje a vivir su vida como él quiere fuera de allá para los países. La Dorche, entonces estoy esperando como por minuto que yo me de garita. Sí, pero muchacho, hay algo, chequea bien. Señor, es que yo hasta tengo un ladies night. Usted es que no le gusta la introducción mía así muy buena. Eso no le gusta, ¿eh? No, bueno, chequea, no rebuca bien. Tu introducción al programa es muy chévere, de hecho. No sé si podemos, cuidado, cuando salgamos del aire, grabar, cuidado, tu introducción para continuar haciéndola de esa forma en tu ausencia. Pero de que, cuidado, vamos a hacer fiesta en tu ausencia, lo haremos. Regalos. Oh, Dios. ¿Puedo comenzar con la noticia? Realmente favor, noticia, cosas relevantes. Claro. Ah, porque tú crees que no es relevante todo lo que se va a dar. No, porque que, tú sabes que hay un punto donde mi cuarto no se va a regalar. ¿Que pero tú crees que no? Mire, familia. La administración dijo. Familia, atención aquí. Esto acaba de ser, esto es caliente. Recuerden que estas noticias. Usted está son como escuchando. El panadero, sacadita del horno. Y yo se lo, y lo repito día tras día porque es una satisfacción tremenda ver que desde que nosotros arrancamos con esto, el país entero se informa. No, miren, seriamente, seriamente, fuera de relajo. Hemos hecho un trabajo de tiempo, porque esto no fue de la noche a la mañana, de tiempo para robustecer las relaciones con la matriz de la información automotriz en el mundo para poder tener acceso de manera inmediata y fresca de las noticias. Nadie tiene información tan rápido y tan fresca de tema automotriz como Guaroa. Bien, está bien, pero está bien. Aunque no gane, bueno, aunque no, carros y más. Sin humildad ninguna. Carros y más. Carros y más. No, es carros y más. Es un problema de humildad muy serio. Mire, al final es carros y más y al final es el país. O sea, la parte más cool es que el país tiene la información y nosotros, y tenemos, hay un acceso. Yo tengo, estoy en dos grupos de prensa internacional que no tengo que, cuando hay algo que yo no lo entendí o que no lo sé, pero también me filtran informaciones desde el headquarter o desde los lugares donde están, que es, siempre van esa información embargada, pero, el miércoles seguimos filtrando. El que entró a la comunidad de @carrosymas.tv, que ya está casi llegando al límite, @carrosymas.tv, porque me dijeron que son 200 y solo pico de personas. Solo 250 personas entran a los grupos de WhatsApp. Y este fin de semana tocamos las 200, o sea que es un grupo muy dinámico, muy dinámico. Bueno, ahí se va, ahí yo vivo filtrando cosas y soltando y explicando de dónde también yo me nutro y aprendo cosas, porque yo veo muchos reviews. Mucho en inglés, mucho en español, pero veo muchos reviews y aprendo de ellos. Ok, la noticia. Hyundai acaba de, oigan esto, Hyundai acaba de comprar a Boston Dynamics. Y la gente dirá, ¿y qué es Boston Dynamics? ¿Ustedes se acuerdan de unos robots que caminaban? Que no era el de Honda, porque, sino una compañía en Estados Unidos que estaban haciendo como unos robots que eran como primer universitario y comenzaron a hacer unos robots que caminaban, que brincaban, que daban flip-flap. ¿No se acuerda de eso? Que brincaban para atrás, que caían, que bajaban escaleras, que subían, que corrían, que montaban bicicleta, papá robó. Sí. Hyundai lo acaba de comprar. Como dice Bulín, esto no se sabe dónde vayas a parar. Porque cuando tú ves que una marca, ¿por qué ellos van a querer? Y lo compraron como Hyundai, porque tal vez lo habían comprado y nosotros ni nos íbamos a enterar. Pero ¿por qué lo compró Hyundai? ¿Tú entiendes? O sea, no fue que el dueño, no fue que los dueños dijeron, tú sabes que no tengo oficio, déjame yo que te toco alto en esto, el niño mío le encantan los robots, ¿para qué estos carajitos se la pasan desarrollando para los hijos míos? Déjame No. Hay algo Hyundai más. Compró Boston Dynamics. Eso significa que muy probablemente la robótica que le van a incluir a los Hyundai, y cuando vimos el lanzamiento oficial del Hyundai Ioniq para Estados Unidos, que tuvimos presencia física ahí, el nivel de robotización del carro estaba muy superior a lo normal que yo había visto como carro. ¿O en el carro o en los procesos de ensamblamiento? Óyeme, eso va a ser tecnología aplicada para que tú la puedas utilizar. Entonces, estoy soltando esa por ahí, por dónde viene el asunto. Incluso, miren el spot que ellos tienen. O sea, es un robot adentro del carro mirando de un Hyundai mirando para los lados. Así que arrancó. O sea, que ya eso no es de ahora, eso no es de hoy. O sea, la noticia es de ahora, pero ellos venían trabajando con eso, porque una foto no sale en 5 minutos. O sea, que ellos tenían ya tiempo trabajando con eso antes de decir, ok, ya digan que lo hicimos. La otra noticia que tenemos es que ya la marca local de China, Changan, celebró la producción de su automóvil número 20 millones. Ya me iba a ir lejos, 20 millones. 20 millones. Eso es un número sumamente importante, no solamente para la trayectoria de la marca, sino que adicional, es la primera marca china que logra ese récord. Yo lo que no entiendo es por qué ninguna en la prensa automotriz dominicana ha tenido acceso a los carros. Aquí yo no lo veo. Yo tampoco estoy entendiendo eso, pero extraño. ¿Qué pasa? Aquí hay algo, seguro hay algún tema interno. ¿Cuál será? Nicho. No hay lo un sé. Nicho. Que la marca nos permita saber qué es lo que está ocurriendo. De hecho, yo he estado siendo muy ácida cuando me comunico con marcas aquí. Muy ácida, que hablo con los gerentes y le digo, yo no estoy entendiendo porque uno sale de aquí, tiene acceso inmediato al vehículo y aquí uno no tiene acceso. Ya yo he rechazado 3 vehículos de prueba en Miami. Le dije, entiéndanme, yo no voy a probarle a otro carro. Yo veo una actividad pautada. Y eso es un tema, porque para lo que viene, las invitaciones están saliendo conjuntas y tú no puedes aceptar la invitación para un evento así, de 2 marcas. Tiene que ser de una sola. Entonces, pero nada, nos lo gozaremos. Y como quiera, mandaremos cosas. Julián. Mira, lo primero es que quiero felicitar a todas las damas conductoras. Hoy es el Día Internacional de las Mujeres que Conducen. Comenzando, comenzando por la voz lady gracias, de este gracias. Programa. Mira, una primera vez que hablan de una mujer y ella se siente aludida, mira qué bien. No fue aludida, bueno. me sentí muy bien por el reconocimiento, o sea, sí. Se batalló demasiado en la historia para que la mujer pudiera ser reconocida y tener una posición respetable. Recuerden que venimos de una historia muy machista, las mujeres no se contaban, sí, no votaban. No me haga hablar de la historia, por favor. Todo el mundo apoya. Mire, eso. Ya ustedes saben, hoy es el día, así que todas las damas que nos están sintonizando y escuchando, felicidades para ella. Otra información rápidamente, el Ministerio de Obras Públicas está vamos a escuchar esta llamada entonces, antes de, vamos a tomarla. Buenas tardes. No, se fue. Miren, le decía de que el Ministerio de Obras Públicas está anunciando que desde hoy lunes 21 hasta el 26, de 10 de la noche a 5 de la mañana, estarán cerrados los túneles y elevados de la 27 de febrero para fines de mantenimiento, pintura y la parte eléctrica. O sea, ya ustedes lo saben, después de las 10 de la noche, pero como ya hay toque de queda, me imagino que ellos van a ir suave. Uh-huh. Otra información ahí mismo es que desde este lunes hasta el sábado, van a estar asfaltando la 30 de marzo, o sea, 30 de mayo, con la Luperón. O sea, la gente de San Cristóbal, pendiente, que van a estar el elevado y esa vía la van a estar reasfaltando. Esas son parte de las informaciones que tenemos para hoy, señor Guaroa. Señores, el mercado de vehículos comerciales eléctricos está siendo testigo de un proceso de aceleración. Y oye, ¿cuáles son los principales actores de ese desarrollo de vehículos comerciales eléctricos? BYD, Yutong, Proterra, que no sé qué es eso, VDL Group, que me imagino que por esa forma es francés, y el AB Volvo. Ay, qué Volvo. Pero viste que, ¿qué mencionaste adelante? BYD. Y Yutong son 2 marcas representadas en República Dominicana por Peravia Motors. Y Volvo, recuerden que Volvo, aunque una marca sueca, tiene a Geely detrás. Que gracias a Geely, la marca china, le dijeron, porque que Geely quería a Volvo exactamente como es Volvo. Y le dijo, tú sabes qué, yo voy a inyectarte dinero, pero tú te quedas exactamente igual y sigues fabricándote igual. En el mismo lugar y todo. Eso le da mucha más fortaleza y permitió que la marca sueca, que toditas se han descalabrado, esta es la única que está sacando la cara a nivel internacional. Señores, ya nos vamos a despedir, vámonos para una pausa, pero no sin antes hacerles saber a ustedes todo lo que vamos a tener en la tarde de hoy. Es que vamos a hablar del tema de seguro de vehículos. Vamos a estar también escuchando qué ha pasado en el tema deportivo, de la velocidad, y por supuesto, también tenemos aquí a nuestro colaborador de Biocamioneros para que aprendamos un poquito de qué se necesita para hacer o para incursionar en el mundo de los camiones. Estás escuchando Carros y Más con Guaroa Ubiñas. Evolucionar contigo es nuestra profesión y la mejora continua nuestro estándar de calidad. Por eso, tu inversión con nosotros es más que un vehículo. Es una promesa a recorrer juntos todos los caminos, entregándote lo mejor de nosotros, porque nuestra pasión es la mejor garantía. Delta Comercial, la garantía de tu inversión. Amortiguadores KIB desarrolla productos acompañados de la mejor tecnología ofreciendo calidad y seguridad. KIB utiliza un amortiguador específico para cada tipo de vehículo. KIB es el proveedor de equipo original más grande del mundo. Uno de cada 5 vehículos viene de fábrica con amortiguadores KIB. Búscalos en tu repuesto de confianza. Distribuye almacén de repuestos Aldereca. AW es Auto Warranty, la compañía de garantías de motor y transmisión con mejor respuesta y reputación en República Dominicana. A la hora de adquirir tu vehículo de combustión, usado, híbrido o eléctrico, asegúrate que tenga la garantía de AW. No te dejes engañar. AW es la garantía de tu inversión en tu vehículo. AW, manos expertas. @AutoWarrantyRD. Síguenos en las redes sociales, @carrosymas.tv y en YouTube, Guaroa Ubinas. Esto es Carros y Más con Guaroa Ubiñas por La Roca 91.7. Señores, seguimos aquí y tenemos en línea a Emil Campuzano. Emil, ¿cómo te sientes, hermano querido? Mis hermanos, todo bien por aquí. ¿Cómo le ha ido? ¿Está lluviosa? Fantástico. Cuéntanos, hermano, ¿cómo va el Motorsport? Háblame del Motorsport. ¿Cómo nos fue el fin de semana? El fin de semana podemos notar el Gran Premio de Francia, en Fórmula 1, que tuvo una carrera, como dicen, infartante, porque estuvo bastante movida e interesante las transiciones y los cambios que hubo en la carrera. O sea, ya hemos ido recuperando la emoción que puede producir las carreras, y ese evento de ayer fue un ejemplo. Entonces, el Gran Premio de Francia ya se corrió en el circuito Paul Ricard, que se encuentra en los Alpes franceses, y podemos notar que los equipos tuvieron estrategias de paradas. O sea, que cada parada en los boxes representa una pérdida de tiempo en cada ocasión, y el riesgo de que tú perdes la posición que llevas. Entonces, había un equipo que tenía una estrategia de una parada y otro de dos paradas, y esto fue notable en el Gran Premio de ayer, pues gracias a las dos paradas que hizo Red Bull, se benefició de tener neumáticos de una vida útil fresca. Este circuito, al ser bastante plano, digámoslo así, la goma sufre mucho, porque al no tener inclinación en las curvas, claro, se sufre un poquito más de deslizamiento. Claro. Entonces, el desempeño también de los motores Honda, vimos cómo ha mejorado bastante frente a años anteriores, y esto se ve reflejado en el éxito que ha tenido Red Bull este año. Si pudieron ver la carrera en la penúltima vuelta, Max Verstappen pudo superar a Hamilton, incluso sin utilizar el DRS, que es el aditamento del alerón móvil que le permite alcanzar velocidad más alta en algunas partes de la pista. Emil, entonces, él sin necesidad de DRS lo pudo superar saliendo de los pits. Emil, las puntuaciones de los pilotos y de los equipos, ¿cómo va? Bueno, está bastante reñida. El ganador de la carrera fue Max Verstappen, de Red Bull, y se mantiene en el primer lugar del campeonato con 131 puntos. En el segundo lugar quedó Lewis Hamilton, que en el campeonato tiene 119 puntos. Y tercero llegó Sergio Pérez, el mexicano, de Red Bull, y en el campeonato tiene 84 puntos. O sea, el standing está tal cual como quedó la carrera de ayer, en los mismos lugares. Qué bien, qué bien. En cuarto llegó Valtteri Bottas de Mercedes, y en quinto Lando Norris de McLaren. ¿Cómo tú estás viendo este desempeño que están teniendo ahora los pilotos? Eso cambio tan brusco, ¿cómo fue eso? No, mira, esa pista, al tener una estructura muy plana, bueno, si tú te sales de la pista quedas sobre asfalto todavía, o sea que las recuperaciones son bastante rápidas. Hubo un error que cometió Verstappen al principio de la carrera, que le costó el primer lugar al principio, y ahí él pudo recuperar rápidamente, pero esta carrera fue muy muy reñida en varios niveles de las diferentes posiciones, porque es bastante, como le decía al principio, tiene una estructura bastante plana, y el a medida que van gastándose las gomas, el que viene más fresco atrás te puede superar ya por mejor desempeño de su vehículo. Emil, próxima carrera, próximo Gran Premio. Vamos a Suiza, dentro de dos semanas al Red Bull Ring, y la siguiente también se va a repetir en el mismo circuito, pero ya bajo otro nombre. Y dentro de dos semanas tenemos el próximo Gran Premio. Okay. Hermano, agradecerte en el alma que hayas compartido con nosotros estas informaciones. Y no dudes, por favor, en aportarnos, porque en un mundo, eso es algo que yo no manejo, lo he dicho muchas veces, y yo lo que no sé, no me voy a poner a hablar aquí tontería. Así que te agradezco en el alma que alguien con tanta pasión del tema y con tanto conocimiento nos aporte. Un abrazo, hermano querido. Hermano, muchas gracias por la oportunidad y seguimos aquí. Nos vemos el próximo lunes. Claro que sí. Comunícate con nosotros. Llama ahora 809-683-9999 y por WhatsApp 809-692-0222. Carros y Más Radio con Guaroa Ubiñas. ¿Cómo transitar de manera eficiente y segura? A continuación, Conciencia Vial con la Boss Lady Diana José en Carros y Más Radio. Gente, simplemente reconocer que en nuestro país hemos aprendido a ceder el paso a los organismos de socorro, a la ambulancia y a la autoridad. Y eso es algo que teníamos muchos problemas para ver algo como eso. Es magnífico ver cómo se hace el espacio en el centro de los elevados y de las avenidas o de las calles, que cada carril, según el lugar en el que se encuentra, si está a la derecha, se inclina más hacia su derecha, si está a la izquierda, se inclina más hacia su izquierda, y se arma o se forma inmediatamente un tercer carril, pero en el centro, para que ellos puedan circular con mayor rapidez. No solamente es eso, sino que anteriormente se veían un grupo de oportunistas que aprovechaban ese momento para pegarse de la ambulancia y acelerar con ellos, aprovechar ese camino eso para irse detrás de ellos. Y, sin embargo, tampoco eso está ocurriendo con frecuencia. Así que, nada, reconocer eso. Y para quienes todavía se resisten a hacerlo, déjenme informarle que hay una multa también por eso. Y la multa por ahora, y sigo insistiendo por ahora hasta que se revise algunos temas, es de $1,000 por obstruir o no ceder el paso a los organismos de socorro. Así que nada, continuemos haciéndolo bien. Estás escuchando Carros y Más con Guaroa Ubiñas. Evolucionar contigo es nuestra profesión. Y la mejora continua, nuestro estándar de calidad. Por eso, tu inversión con nosotros es más que un vehículo. Es una promesa a recorrer juntos todos los caminos, entregándote lo mejor de nosotros. Porque nuestra pasión es la mejor garantía. Delta Comercial, la garantía de tu inversión. AW es Auto Warranty, la compañía de garantías de motor y transmisión con mejor respuesta y reputación en República Dominicana. A la hora de adquirir tu vehículo de combustión, usado, híbrido o eléctrico, asegúrate que tenga la garantía de AW. No te dejes engañar. AW es la garantía de tu inversión en tu vehículo. AW, manos expertas. @AutoWarrantyRD. Síguenos en las redes sociales, @carrosymas.tv y en YouTube, Guaroa Ubinas. Que está cara la gasolina, cámbiate a un BYD eléctrico, fabricante líder mundial de vehículos de nueva energía y uno de los primeros en producir 1,000,000 de automóviles eléctricos de pasajeros a nivel mundial. Ven a nuestro showroom eléctrico en Peravia Motors para que descubras el modelo que se adapte a tus necesidades, ya que contamos con vehículos de lujo, privados y comerciales. Visita nuestras redes sociales @BYD Electric RD Peravia Motors. Esto es Carros y Más con Guaroa Ubiñas por La Roca 91.7. Comunícate con nosotros. Llama ahora 809-683-9999 y por WhatsApp 809-692-0222. Carros y Más Radio con Guaroa Ubiñas. Seguimos Señores, si nosotros nos hacemos acompañar ahora de un experto en temas de seguros de vehículos y nos acompañamos de Francisco Capellán, Asociados Corredores de Seguros. Francisco, bienvenido. Gracias, buenas tardes. Francisco, por donde vamos a arrancar es, en primer lugar, la importancia de que tengamos un seguro de vehículo, ya sea un seguro de ley, los diferentes tipos de seguro que hay, que se habla de un semi-full, del full, super mega full, todo eso full. Pero lo básico es, ¿por qué es importante yo tener un seguro de vehículo? Sí, es importante. Es importante porque la ley así establece que para circular en la vía pública se requiere de un seguro de su vehículo, porque el mismo puede provocar daños a terceros, que se llama responsabilidad civil. Y frente a los daños que podamos causarle a una tercera, ya sea una propiedad ajena, o una persona, o un peatón, entonces se le transfiere el riesgo a esa aseguradora. Y usted, como persona, ya sea física o moral, no está entonces obligado a resarcir el daño. Porque civilmente, conforme al Código Civil, quien provoca un daño está obligado a resarcirlo. Por eso entonces existe el seguro con el concepto de transferir el riesgo a esa tercera, que es la aseguradora, para que responda por ti al momento de un daño. Ahí me estoy limitando a responder la parte de lo que es el seguro de ley, como se conoce, pero que en verdad es seguro de daños a terceros. El seguro de ley es realmente un seguro de daños a terceros. Yo choque a una gente y le dan su, lo que dicen popularmente, su muleta, su silla de rueda, si toca que lo internen ahí, está cubierto por esa compañía de seguros. Es correcto. Un seguro de ley o de daño a tercero lo que busca es resarcir en caso de lesión o muerte a una persona provocado por el accidente, igual reparar los daños del vehículo ajeno provocado por el accidente del que estamos hablando, y obviamente, en la medida que la industria del seguro se ha modernizado, se le han ido agregando valores plus a un seguro de ley. Por eso entonces, anteriormente no existía, por ejemplo, el servicio de grúa para un seguro de ley. Llega el servicio de grúa. Es verdad. Anteriormente no existía un centro de asistencia del prevenido en el caso de un accidente. Desde hace unos años para acá, estamos hablando quizás de ya 10, 15 años, existe casa del conductor, existe centro del automovilista, y de esta manera el conductor que provoca un daño a tercero no se ve compelido a ir a un destacamento policial junto con los demás detenidos o delincuentes que se encuentran en un destacamento X o Y. Claro. Sino que el trato diferente. El trato diferente, es correcto. Entonces, se supone que todo tipo de vehículo de motor debería tener, o sea, una motocicleta, un carro, un camión, una camioneta, un camión de todo el tamaño, como el de biocamionero, esas patanotas y todo eso, todos deberían tener mínimo un seguro de ley. Es correcto. La ley 6317, que es la nueva ley sobre tránsito, movilidad, transporte en nuestro país, establece como de rigor el que todo vehículo que transite en la vía pública en la República Dominicana, desde una motocicleta hasta una patana, debe disponer de un seguro. Tú sabes que yo tengo un tema y Dayana lo asustó un ching. Arrancamos con las preguntas. Dayana lo asustó un poco al señor Capellán, pero descuide, señor Capellán, que aquí todo es sobre un marco estricto de respeto. Claro, y lo que estamos muy agradecidos es que usted esté aquí y nos ayude a responder esto, porque una duda parte de una incomodidad para mí. A ver. Yo tengo un seguro full, vamos a suponer. Dayana tiene un seguro full. Yo estoy transitando, Dayana me choca el carro a mí. ¿Por qué me sube mi prima? ¿Por qué la mía? Si fue a mí que me chocaron. Yo sé, usted no es un asegurador, o sea, usted es un corredor, usted no... Tal vez no pueda hablar por la aseguradora, pero quizá usted tenga algún tipo de información de por qué yo me veo afectado económicamente si yo lo que he sido una víctima de un proceso, o sea, de un accidente, un siniestro de tránsito. O sea, mi prima, primero, quien resuelve mi problema es mi seguro. Eso es injusto. Usted no tiene nada que ver aquí, eso lo digo yo. yo soy responsable de mis opiniones. Eso es un robo. ¿Por qué? Porque es mi seguro. Yo no fui que choqué, fue a mí que me chocaron. Entonces yo estoy pagando un seguro y cuando yo voy a renovar, para que me cuide, y cuando yo voy a renovar, entonces me sube mi prima a mí. Yo no sé si soy yo el único loco que le ha pasado eso. O sea, pero eso está pasando. Entonces uno se siente, uno se siente estafado. ¿Por qué? Porque tú dices, pagué mi seguro 35, 40 mil pesos. Voy a ponerte un ejemplo. Me chocan el carro a mí. El otro, el que me choca a mí, quizá me resuelve, quizá, si fue una buena gestión la tuya. El deducible. Mientras tanto, mi seguro me tiene que reparar mi carro a mí y mi prima me sube a mí. Y eso no está bien. Porque uno se siente mal. Porque uno no fue el del accidente. Y eso es hasta, los otros días me chocó, bueno, lo del majón, que la gente me ha preguntado cada vez que sale una foto yo dentro de un carro, que por qué el majón. Mi papá ayer me preguntó, mijo, ¿te dolió mucho el majón? Y le digo yo no sé, yo estaba tan encojonado ese día que yo no sé si fue el majón, un viejito en vía contraria, me choca el carro, me guaya el carro en vía contraria, y me dice, no, vamos a resolver el seguro. Le digo, ¿y mi tiempo quién me lo compra? Usted. ¿Y usted tiene cuarto para comprarme mi tiempo a mí? Porque ahora yo tengo, en mi carro va para el taller. ¿Quién me paga mi tiempo? Mi seguro tiene que darme el carro rentado a mí. No, tiene que ser seguro de él. ¿Entiendes? Si somos seguro full, ¿por qué pasa eso? ¿Pero son todas las compañías de seguro que se comportan así, o no? Sí. Bueno, es una reflexión interesante de parte tuya. Son de las novedades que pudieran introducirse más adelante en el proceso. Pero ellos ya la pensaron, señor Capellán. Ahí hay un truco que usted no tiene nada que ver, porque usted simplemente es un gestor. Pero eso son de las cosas que tú dices, eso no fue pensado a lo loco. Antes de lanzar una línea para la calle, usted sabe que lo pensaron muy bien. Sí, sí. El caso es que tú tienes derecho, al momento de que te provoquen un daño, aún teniendo seguro full, y el otro también seguro full, te asiste el derecho de reclamarle a la otra aseguradora. Ahora bien, el tratamiento, lamentablemente, no es el mismo. Por eso, la más de las veces, el usuario afectado se resigna a ver afectada la siniestralidad de su póliza, porque te voy a poner un ejemplo. Un tema de tiempo. No solo de tiempo. Te voy a dar un caso. Tú puedes estar asegurado en X aseguradora. ¿Podemos dar ejemplo? Sí, no importa. No. X aseguradora. Y yo estoy en otra aseguradora. Aseguradora Y. Entonces, si yo fui el que te provoqué el daño, justamente yo tengo una póliza de daño a tercero dentro de mi póliza de daño full. Claro. O de daño propio, porque un seguro de daño propio entonces tiene dos componentes: el de daño a tercero, para cubrir frente a los daños que yo le pueda provocar a terceros, y mis daños propios. Entonces a mí me puede asistir el derecho de yo ir a la otra aseguradora, pero el tratamiento no es el mismo. ¿Por qué? Porque la aseguradora, cuando se trata de daño a tercero, lamentablemente hay que casi que demandarla. Eso. Lamentablemente, papá, no te cubren el 100% de los daños. Tú puedes en daño a terceros reclamar 100,000 pesos y la aseguradora te dice, no, yo puedo llegar solo hasta el 30% de ese reclamo en daño a tercero. Okay. Y lo que alega la aseguradora, bueno, es que si yo pagara el 100% en daño a tercero, no existiera un seguro full. Okay. Yo sí estuve. Es un problema de negocio. Un negocio seguro. No, o sea, qué bueno que por lo menos existe esa opción para quien lo vaya a hacer, porque de lo primero que te dicen es que no. Algo que yo agradezco, la presencia suya aquí, que usted no explique ese tipo de cosas. Sí, okay, el correcto proceso para chocamos sin querer. ¿Cuál es el correcto proceso para uno hacer la reclamación? Esa persona que ahora mismo, que Dios lo libre, que están en la calle, que nos están escuchando en la radio y tienen un siniestro, ¿cómo manejan la situación? ¿Qué es lo que ustedes como corredora les recomiendan a esos usuarios para manejo de la situación? Sí, obviamente que el primer paso es asistir o a la casa del conductor o al centro de automovilista a reportar el daño. Okay. Desde el punto de vista legal, donde se establecen las responsabilidades en la declaración y se determina quién provocó realmente el daño. Okay. Si se determina que el usuario A provocó el daño y está en la aseguradora Y y firman ambos, entonces el conductor B le asiste el derecho de renunciar a demandar a su seguro, aún teniendo daño propio, y asistir a la aseguradora del conductor que le afectó. Ahora, él tiene que renunciar a no reclamar, porque se puede dar el caso de la doble reclamación. Y el seguro no busca un fin lucrativo. Claro, no, es resolver el problema. A veces se daba el caso. Que también eso tiene. A veces se daba el caso ahí, que un conductor iba a la aseguradora que le provocó el daño a tercero, reclamaba y luego iba a su seguro. Es que es el problema. Que entonces que hay un problema de. Sabemos lucrarse. Demasiado. Tú ves. Sí, la cual se daba el caso de que teniendo el seguro full, reclama el seguro full y luego iba a la otra aseguradora. Que ahí es donde venía el problema en inicio, de que si, en el principio de las aseguradoras es apostar a la buena fe de las partes. Pero aquí hay. Pero en la práctica se desvirtúa. Por eso entonces esos frenos. Dice, bueno, si tú vas a reclamarme a mí, yo reporto a la otra aseguradora de que tú no vas a tener el derecho de asistir, aunque tengas seguro. Señor Francisco, ¿sí? ¿Cuáles son los beneficios que yo tendría como usuario entre ir a una corredora de seguros o ir a un seguro directamente? Buenísima interesante pregunta esa. Claro. El corredor de seguros, que es una figura jurídica independiente de las aseguradoras, es el representante de su cliente. Por ello, entonces, al momento de suscribir un contrato con un corredor, el corredor no te presenta a la aseguradora X, Y o Z exclusivamente o una sola exclusivamente, sino que te dice, mira, aquí hay un paquete de 5 aseguradoras, esta tiene estas bondades, precio, cobertura, rapidez de respuesta, dependiendo de tu necesidad, estas son las que yo te recomiendo. Entonces, contratado el seguro y presentado una situación de reclamo, es el corredor el que da la cara por el cliente, es el corredor que hace del abogado del cliente. Okay. Porque un cliente solo en una aseguradora se le abre el pecho. Y yo no estoy diciendo que las aseguradoras no son buenas en este país. Yo estoy diciendo que el corredor lo va a ayudar y es un proceso que va a ser menos escabroso. Exactamente. Porque es complicado. Yo he ido a aseguradora, este proceso, el que ha tenido carro en Santo Domingo, todos hemos chocado, ¿tú entiendes? O sea, y a veces uno no quiere el tema, pero esa es la parte donde uno se olvida. Ese número de teléfono del corredor hay que anotarlo. Y el corredor, entonces, no le representa un costo al cliente. Porque si tiene un reclamo y pone un abogado, entra el abogado de inmediato con el 30% de la cuota lite. Sin embargo, el corredor no, porque es de la prima que cobra la aseguradora que sale la comisión del corredor. El público sabe que nosotros claro. Eso lo hace una comisión. Entonces, si usted me llama a mí para un seguro y cuesta 50,000 pesos y luego llama a la aseguradora y cuesta lo mismo 50,000 pesos, alguna gente dirá, bueno, pero ¿de dónde sale el cuarto capellán entonces? De la prima que usted pagó. Lo único que si usted va directo, la aseguradora se lo gana todo. Si usted tiene el corredor, entonces el corredor defiende los intereses del cliente. Que sale defiende, muchísimo. Eso me gustó. Sale muchísimo mejor eso. Y déjeme decirle algo. Me han escrito que arranqué ácido, pero es que el problema no es con capellán me ha asegurado los vehículos, o sea, allá me escribe, yo déjame buscarlo, porque la gente, esto es, yo le voy a decir 7 personales de su oficina. Francisco Capellán Corredores, vamos a ver, aquí yo tengo, mira, yo tengo aquí todo, aquí hay una muchacha que trabaja allá, que andaba en un Nissan, no, volviéndose loca, que si compraba una, que le dije, no. Dijo, está bien, me voy a ahorrar otro cuarto Solange. Más la transmisión. Solange, míralo ahí. Tú ves, Solange me escribe cada rato. O sea, que entiéndanme que yo no tengo tema con Capellán. Capellán me asegura los carros a mí. Pero esta es una información que está afectando a mucha gente porque sus primas están subiendo. Pero ahí entendí, don Capellán, una de las razones por las cuales se hizo eso. Y es para evitar el tigueraje. Oye, la doble reclamación. Diablo, es que Dios mío, el porque tigueraje. Es que este paisito. Cultura del tigueraje. Dios mío, un candado. Un candado. Pero el candado, ¿qué van a soltar cuando no tranquen a todos aquí? Porque hay una pregunta muy interesante que me parece a mí que debemos de sacarle un poquito de brillo aquí ahora, aprovechando su presencia. Y es el tema de las refacciones que se utilizan para los vehículos colisionados en esos siniestros que se generan en las calles. Ay, mamacita. Una persona que paga un seguro full es una persona que entiende que su vehículo le van a poner 100% reemplazos originales. ¿Y qué se está dando en el mercado? Hay situaciones que no siempre se están utilizando 100% productos originales. Sí, mira, explíquenos ahí, por favor. Mira, si qué puede. Pasa. Existe el contrato póliza, que de por sí es de adhesión. Hay que destacar eso. Cuando tú asumes la póliza de vehículo, tú te adhieres a las condiciones del mismo. No es un contrato a negociar. Solo las condiciones particulares se negocian, digamos, valor, cobertura de responsabilidad civil, etcétera. Ahora, las condiciones propias de la póliza son de adhesión. Vienen ya preestablecidas por la aseguradora y los reaseguradores. Y una de las cláusulas de la póliza de vehículos dice que solo vehículos de 3 años de vida tienen derecho a piezas originales nuevas. 3 años de fabricación. Después de 3 años de fabricación, entonces son de reemplazo. Pero nadie lo lee. Oh. Y al momento que ocurre el accidente, somos nosotros los corredores que tenemos que explicarle al cliente, mira, es que el contrato en esta cláusula dice esto. Por eso entonces es que no siempre en un accidente, aún con seguro full, te corresponde piezas nuevas originales. Mira, me va a dar una vaina ahora. Por eso es bueno comprar carro exclusivo, porque no hay piezas de reemplazo en la calle y que te le dé el guamazo. Mire, señor capellán, por favor, la forma de comunicar, de que las personas se puedan comunicar con usted, definitivamente usted va a tener que volver. O sea, esto estamos prestos. Salimos ahí al lobby y se reagenda porque este tema está buenísimo y hoy no se abrieron los teléfonos. Julián se quedó con preguntas, Tony con preguntas, Neuli, Diana no arrancó y tenemos aquí al talento que tiene que entrar a escena. Pero queremos agradecerle de parte del equipo de Carros y Más Radio que usted haya accedido a estar con nosotros y explicar algunas cosas que para mí ya tienen mucho sentido y le voy a bajar un 2 a mi cuerda porque cuando tú entiendes algo, no, yo he explotado feo. O sea, cuando tú entiendes algo, entonces tú comienzas a digerir mejor la información y a transmitirlo porque no solo soy yo, sé que hay un viaje de gente que también está pensando en eso. Gracias, señor capellán, y por favor, la forma de comunicarse con usted. Bueno, te agradezco el espacio. Francisco Capellán, corredor de seguros, como ya nos han presentado. Nuestro teléfono es 683-6830. Tenemos las redes, tenemos Facebook, tenemos el Instagram. Francisco Capellán, corredor de seguros. Y también tenemos pues nuestra página donde pueden consultar nuestras actividades, nuestros servicios, la modalidad de nuestra asistencia a nuestros clientes, entre otros detalles. Francisco Capellán, corredores de seguro, más que agradecido. Bueno, entonces, siempre yo le voy a poner aquí esta intervención mía, más seguro. Buenísimo, gracias. Bueno, buenas tardes y gracias por invitarme. Comunícate con nosotros. Llama ahora 809-683-9999 y por WhatsApp 809-692-0222. Carros y Más Radio con Guaroa Ubiñas. Síguenos en las redes sociales @carrosymas.tv y en YouTube Guaroa Ubiñas. Toda la economía del mundo se transporta en vehículos pesados. Conoce más de este mundo espectacular con Miguel Calderón de Biocamionero RD. Comunícate con nosotros. Llama ahora 809-683-9999 y por WhatsApp 809-692-0222. Carros y Más Radio con Guaroa Ubiñas. Síguenos en las redes sociales @carrosymas.tv y en YouTube Guaroa Ubiñas. Toda la economía del mundo se transporta en vehículos pesados. Conoce más de este mundo espectacular con Miguel Calderón. Señores, y hoy estamos aquí con Miguel Calderón de Biocamionero RD, la primera y única escuela de vehículos pesados. ¿Verdad, Miguel? Claro, claro. Saludos, buenas tardes, ya buenas noches a todos los que nos siguen a través de 91.7 La Roca, se ha convertido, Guaro, este programa en un toque de queda nacional. Cuéntame, mi hermano. Los muchachos están siempre activos para escuchar las mejores noticias, tanto de vehículos livianos como de vehículos pesados, hoy en nuestra intervención, como cada lunes. Buenísimo. Venimos hoy cargados de un montón de noticias y también de informaciones para aquellos que se quieren integrar en este mundo de los vehículos pesados. Vamos a iniciar con una noticia de Iveco, una compañía que dice que un camión detenido o parado por 25 días al año no es rentable. Wow. Solo 25 días. Por todo el año. En 365 días del año, si ese camión dura 25 días parado, para la compañía no es rentable. Eso lo que quiere decir es que si usted trabaja en un camión de lunes a viernes, no es suficiente. Exactamente. Porque estamos hablando nada más de, ¿verdad? Sí. No, ni siquiera eso. En un mes, nada más se puede detener un día. Ya, porque si se detuvo, porque el año tiene 12 meses. 12 meses. Por dos días. Son 25, o sea que al mes, si se paró un día, ya no es rentable. Eso deja mucho que partiendo decir. De esa premisa, esta compañía de origen italiano, Iveco, ha apostado por la tecnología para evitar que las averías o problemas en los vehículos perjudique a los conductores o, en dicho defecto, a sus propietarios. Eso es muy importante porque, imagínate, este país las averías son constantes y si un camión tiene la manera de alertar a tiempo a un propietario o conductor, es un éxito. Aquí tenemos la compañía Gaussin, presenta una plataforma tipo skate para camiones eléctricos y de hidrógeno. La compañía Gaussin ha presentado una nueva plataforma con un diseño en forma de skateboard o tabla de skate para camiones eléctricos de hidrógeno, entre 18 y 44 toneladas, con hasta 800 kilómetros de autonomía. Así que se preparen los camiones dominicanos, que cuando bajen un poquito los precios, nos vamos a integrar en ese renglón. Eso va a ser un palo, porque el tema de contaminación es, el hidrógeno es agua lo que bota. Ya lo sabe. Y entonces, es consumible el agua. Sí, claro. Esa agua se puede beber. Y cuando viene a ver unos cuantos años, realmente el tema no va a ser el combustible, sino el agua. Porque sí, nos aproximamos a eso. Ya comencé a ver unos documentales de la venta de agua. Sí, ya yo comencé con eso. Bueno. El mar tiene mucha agua. Ay. Llévate de eso. Entonces, Miguel, tenemos un temita aquí que para mí es sumamente valioso e interesante. Qué bueno. Sí. ¿Cómo es que yo me voy a hacer para incursionar en el mundo de los camiones y ganarme su cuarto y me con mi licencia? Esta tipa nada más entra un talento aquí. A Mauri con una jipeta exótica. A Miguel con la clase de conducción. Ya yo no quiero esa jipeta. Hay mujeres en el mundo de los camiones, hermano. A Tony con una caja de tornillos. No, ya los tornillos me dijeron que si me meto en un vehículo eléctrico no voy a necesitar la caja de tornillos. Ya a Mauri descartamos el Mercedes. Que si te metes en un vehículo eléctrico vas a necesitar algunos tornillos. Algunos, pero no la caja. Que casi no se dañan. En la comunidad de Carros y Más estuvimos discutiendo algunas cosas ayer. Pero a mí me interesa ganar dinero. A mí me interesa mucho ese dinero importante que genera el uno manejar un camión. Entonces. Y además el cuerpo tuyo se ve que es para camionera. Yo entro a pagar. Oye, ya conduce de cambio, vehículo estándar. Oye, tú estás dando clases de conducción de choferes, de cosas. Hubo alguien que me escribió, ya cotizó hasta el precio tuyo me dio. Yo dije, pero tú no le dijiste que tú ibas de parte mía, porque si él te deja el mismo precio, al otro día no vuelvo a la emisora. Miguel, no, tú vuelves enyesado, pero oye. Miguel, una pregunta, hermano, porque Miguel le ha ayudado a mucha gente que yo he enviado, él lo sabe. Una pregunta, Miguel. La gente paga para aprender a conducir un vehículo pesado, pero ¿cómo son los ingresos? No me hables de los tuyos, pero explícame un poquito, porque ese es un mundo que todo el mundo dice es muy lucrativo, pero la gente no, o sea, eso quizá pudiera ser un aspiracional, viejo, y en vez de tú tener 15, 20, 100, 200 estudiantes, pudieran ser más por cuando ven el potencial, porque aquí hay Aquí se necesitan choferes, Miguel. Aquí no, a nivel mundial. Yo te estoy diciendo que quiero mi licencia. Pero en República Dominicana, ¿hay camiones suficientes y faltan choferes o no? Claro, ¿O faltan choferes? Yo le garantizo a todos mis estudiantes que terminan de manera satisfactoria un camión. ¿Qué? Todo tengo el negocio equivocado. ¿Toda clase los sábados? Sábado, domingo y fuera de ahí bajo previa cita. ¿Cuál es el horario? Iniciamos a las 7 de la mañana, somos gente de trabajo, y terminamos a las 12 del mediodía. ¿Grupos de cuántas personas? Lo hacemos, tenemos un terreno de más de 3.000 metros. Voy para allá. Donde no hay forma de estar pegado. No hay forma de estar pegado, pero tú... Solamente colocamos un solo alumno en el camión, e incluso en la mayoría de los casos, ni siquiera yo me subo. Ok, entonces... Porque eso le da un poco de confianza, de manera segura, siempre lo hacemos en un entorno seguro, y no me monto con los estudiantes. ¿Tu cupo máximo de estudiantes en la clase? Máximo 15 estudiantes por día. ¿Cuánto tú tienes los sábados ahora mismo? Eso cambia mucho porque el horario es flexible. Siempre los viernes me anuncian lo que van y hacemos un programa en base a eso. ¿Tienes disponibilidad para ingresarme a mí el sábado? Sí, claro, todas claro. Ella tiene tantos planes para el fin de semana que yo no sé para dónde que lleva. Si ella entra el sábado, yo le aseguro que el lunes está buscando un camino. Ok, está bien, pero vamos a hablar de dinero. Que me están bailando y no me están diciendo lo que... Y aquí hay un viaje de gente que quiere saber cómo es la hermenéutica. Entonces, ¿cómo es que se genera el dinero? Okay, yo te garantizo un camión. Y que el tigre ha pasado más trabajo con un forro de catre montado en un camión pasando cambio. ¿Cómo es? ¿Cómo se justifica? ¿Cuánto pagan por día cuando yo manejo un camión? Bueno, yo te voy a decir algo. No importa a lo que tú te dediques. Pero ¿cuál el mareo, viejo? No importa lo que tú te dediques. Te traigo el agua. Si tú no le pones amor a lo que haces, no va a generar. Loco, yo le voy a poner amor porque a mí me encanta el dinero. Perfecto. ¿Cuánto me van a pagar por día? Dímelo. ¿Un camión tuyo o tú? No, pero no, rentando el camión porque no. Yo estoy comenzando y yo no tengo camión. Okay, yo como chofer, por ejemplo. Chofer. Un chofer se puede ganar... No le voy a decir que en todas las ocasiones. Para sí, pero no, un aproximado. Pero... Yo le he pagado 50 mil pesos en una semana a un chofer. Oye, me suelta el tabaco. Pero te dije que no en todas las ocasiones. Llámame el don de la licencia de Intran. Para que inicie el proceso. De categoría inmediatamente. Yo voy para allá a manejar camión. 50 mil semanal. Miguel, es importante saber aquí en esta tribuna de Carros y Más Radio. Saber si un estudiante que sale de tu escuela, pues, pudiera fielmente a tener un guía en la mano en un mercado como el de Canadá, por ejemplo, como claro. El de Estados Unidos. La mayoría de mis alumnos están canalizando su viaje. Estoy preparando gente para otro país, lamentablemente, en un sentido, porque nuestro país también lo necesita. Pero yo manejo de gratis la semana entera. No, imagínate por en Estados Unidos rondan sobre los $1,500 semanales. Dile que paguen sobre los $1,500. Cuando ya tienen experiencia, $2,000, $2,200. Y un estudiante tuyo que pasa por todo tu curso, cuando llega a Estados Unidos, que va a tomar la práctica, asegurado que bueno, va. Lo primero que le envío es un libro totalmente en español con el que se toma la CDL en Estados Unidos. Perdón, repite eso. Lo primero que es le envío. La CDL. La CDL es la licencia para poder conducir camiones en Estados Unidos. Es lo primero que recibe un alumno mío. ¿Se lo regula la DOT? Exactamente. A la hora de inscribirse, recibe automáticamente ese libro. Ya te sabes, cuando llega allá, se come eso con yuca. Miguel, Guaró se te paró. Miguel, tenemos aquí una situación que Guaró ha entrado en una depresión. Sí, está en un círculo vicioso camionístico. Hay una situación, si hay alguien que tenga alguna inyección que pueda ayudarnos con eso. Consigo más fácil la licencia para manejar camión en Estados Unidos que aquí. Exactamente. Te estoy diciendo. No importa que nunca siquiera hayas tenido licencia. Si tienes un contrato de trabajo o resides en Estados Unidos... Solamente tiene que aplicar al curso y al examen. Tengo un amigo con una compañía de camión allá en Estados Unidos. ¿Hay alguna edad recomendable? ¿Hay alguna edad límite? ¿En República Dominicana o en el exterior? En todo el mercado. En el exterior son 21 años, como todos sabemos, y en República Dominicana se empiezan los cambios, lamentablemente, a partir de los 18 años. Se inicia con la categoría 2 y cada año... Lamentablemente tengo que decirlo. Te van aumentando de categoría. Te van aumentando de categoría. Yo voy a abrir los teléfonos a ver si el único que está frustrado soy yo. 809-683-9999. 809 683-9999. Y si ustedes sabían que así es que se le paga, yo no estoy hablando porque él está hablando de un caso hasta donde él ha pagado. Él no está diciendo que ese es el pago regular. Cojo la mitad, pero, cojo 25. Papá, pero yo te manejo gratis, papá. Tú no me estás entendiendo que yo dando de gratis. Y la gente metiéndose en lío para comprar carrito, para pasarse el día cogiendo ahí. Haciendo Uber. Candela en la ciudad. Mi comunidad, compadre. Mira un potencial de trabajo que hay ahí. Y ese no es, déjeme decirle, él está hablando del chofer. Él no está hablando que si el tipo se compró el camión, pues tú fue el chofer que hablamos, ¿verdad? El chofer, yo como... No, está bien, no, vamos a obviar el tema. Pues la jornada de trabajo de un chofer. No digas lo tuyo. La jornada de trabajo de un chofer. ¿En qué país? Aquí, Dominicana. No existe un horario límite, lamentablemente. Yo personalmente he durado un mes sin ir a mi casa. Un mes sin ir a tu casa, de pito a pito. Ese es el gran tema. En este país, estoy pasando por la entrada de mi casa diario. Y no me puedo parar. Nada más suena la clave para que la gente. Ya lo sabe. Miguel, solamente la bocina. Para que salga el tipo. No, nunca tanto. ¿Qué pasa? Nunca tanto. Ok, pero mira, ya son como $500 más, viene siendo como 30 mil pesos más de lo que le pagan a uno aquí, al chofer solamente. Entonces uno se puede ir para allá. Uno tiene una jornada de trabajo allá. Claro. Que se cumple. ¿Cómo cuántas? Nadie quiere manejar camión en este país. No, nadie. Yo tengo un amigo con una compañía de camión en Nueva York. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Carros y más. ¡Radios! Yo tengo un amigo que es camionero. Su esposa dio a luz y él llegó una semana después de haber nacido la carajita. Ay, celestial. Hombre. Mi papá me conoció a los 3 días. Esa es la vida del camionero. Muchísimas gracias por no le falta un pamper a eso. Ah, no, eso. Gracias por llamar, Y no compramos medicamentos los camioneros, compramos leche. Ah, porque no se enferma el muchacho. Claro. Ese muchacho no se enferma. Mira, ¿y qué es de cierto en este detalle de que los camioneros son los que mejores saben dónde se cocina bueno? Ah, si usted ve muchos camioneros parados en un sitio donde venden comida, sí. La comida es buena y barata. ¿Y por qué el camionero tiene su barriguita? Por la grasa, mi hijo. No. Señores, las personas que se quieran comunicar con Miguel, ya tenemos, se nos fue el tiempo del programa. Miguel, las redes tuyas. Bio Camionero RD en Instagram, también Bio Camionero RD en YouTube, la emisora móvil en Facebook y el 829-638-1241. Lo que usted invierte en educación, mañana recoge los frutos. Ay, señores, la única escuela de conducción de vehículos pesados en República Dominicana, Bio Camionero RD. Mi Instagram es @guaroaubinas. @DayanaJose. @NSAutoAsesorías. @TonyCueto01. @JulianMercedes1. @BioCamionero RD. Y esto fue Carros y más Radio.